verdad desnuda a ritmo de blues, de como mendigos de púrpura o de carmín. No existimos tan solo porque la nada no puede existir. Eso es todo, hay mucho que decir. Los universos impares de la entropía alcanzan su fin. Devolver de la luz hacia la oscuridad, de la oscuridad a la luz, para siempre regresar, sin nunca poder salir, sin nunca poder escapar, en una guerra sin tregua. Callar a la paz, sin razón por la que sufrir, con razones para llorar, en una guerra sin tregua, que no conoce final, en una guerra sin tregua, que nunca se acabará. Thank you.